Ani, como siempre, yo he insistido en que tú utilices la forma completa a la hora de responder a mis preguntas. Pero, como sabes bien, lo más natural es emplear la forma cortita, la respuesta corta, o short answers, como decimos nosotros, ¿ok? Con lo cual vamos a practicar un poquito ahora. Vale. Normalmente, cuando preguntamos con do y tú quieres decir que sí, dices simplemente yes, I do, ¿ok? Cuando hacemos una pregunta básica con can, ¿qué Yes, I dices? can. Yes, I can. Ahora, en negativo, muy fácil también. Yo pregunto con do y tú dices no, I. Don't. Pregunto con can. No, I can't. No, I can't. Good. Y con el verbo to be, simplemente pues, repites el verbo o la forma del verbo que he empleado yo. A no ser que yo he empleado el you y tú tienes que contestar en En I. primera persona. Eso es. Ok. Con lo cual hay Okay. que pensar un poquito. Bien. Ok, Annie. Do you live in Madrid? Yes, I do. Good. Do you speak English? Yes, I do. Do you like me? Si te caigo bien. Ah, okay. No otra cosa. Yes, I do. Bien, eso espero. Good. Does your father live in Madrid? Yes, he does. Good. Does your father work? Yes, he does. Good. Does he work in an office? Yes, he does. Good. Does he work in a big office? No, he doesn't. Okay. Does he work in a small office? Yes, he does. Bien. Do you live in Barcelona? No, I don't. Do I speak German? No, you don't. No, you don't. Good. Do I live in your house? No, you Menos don't. mal. Bien. Gracias a Dios. Eso dirás tú. Good. Do I look like Harrison Ford? O Harrison Ford. Como decís vosotros. No, you don't. No, you don't. Bien, eso espero. Ay, qué tío, tenés 60 años. Bien. Annie, do you like spaghetti? Yes, I do. Do you like rice? Yes, I do. Annie, do you like olives? No, I don't. Okay. Annie, am I English? Yes, you are. Good. Are you Spanish? Yes, I am. Am I American? No, you aren't. No, you aren't. Y se dice aren't y no aren't. ¿Vale? Otra vez. No, you aren't. Mucho mejor. O no, you're not. Hay dos posibilidades ahí, ¿eh? No, you're not o no, you aren't. Good. Is your father German? No, he isn't. Is your mother Russian? No, she isn't. Is your mother my mother? No, she isn't. Good. O sea que no somos hermanos. No.